En el sonido cultural FM 99.5 y 100.1, la entrevista de hoy. El contacto con tus artistas. Y como lo prometido es deuda, a través de todas nuestras redes sociales y canales interactivos, tenemos ya para ustedes a Ian Cruz, un reconocidísimo artista dentro del ámbito cultural y que, por supuesto, llega en calidad de estreno a nuestra revista cultural, ahora en formato de entrevista, para luego pues estrenar una canción en estos tiempos de pandemia que reconforta nuestra alma y nuestros corazones. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hace mucho tiempo estamos nosotros al habla y no habíamos podido concretar, y de verdad que es un gustazo poder estar un momentico por acá con ustedes también a través de la radio. Yo empiezo ya a trabajar en sí en el 2003. Me empiezo como músico de otras bandas y estoy durante más o menos 12 años así como músico de otras bandas, hasta el 2013, 2014 más o menos, que empiezo a mostrar mis canciones. Son canciones que hice en aquel momento para intentar colocarlas con otros artistas, ¿no? Dárselas a otros artistas para que las cantaran. Y entonces, en ese momento, por cosas de la vida, no sucedió. Y bueno, intenté cantarlas yo porque también tengo varios amigos que me habían oído cantar en algún momento y les agradaba la manera en que lo hacía. Y entonces me aconsejaron que lo hiciera yo, que no buscara más artistas y que entonces lo hiciera yo. Entonces ahí empezó todo la parte de cantar, pero antes de eso tuve una extensa carrera así como bajista de muchas agrupaciones, de Polito Ibáñez, de Santiago Feriú, Diana Fuentes, de Cidementa, Rochi, muchísima gente. La verdad que tuve muchísima suerte también y toqué con bastantes artistas así prestigiosos de nuestro país, que de verdad que fue un placerazo enorme pasar por su banda. Sí, hace muy poco comenzaste tu camino en solitario como cantautor. Sí, hace 5 años. Empecé a mostrar mi carrera como cantautor, aunque todavía no me, con mis inicios como cantautor no me desligaba de tocar con otras bandas, pero hace 5 años, de hecho el año pasado, en noviembre más o menos, hicimos el concierto para celebrar los 5 años de carrera en el Bertolt Brecht, un teatro que hay arriba del Bertolt Brecht que se llama la Sala Tito Junco, y fue un concierto bien lindo donde tuve como invitados a Verazaín, Polito Ibáñez, Jorge Aragón, que es un músico extraordinario, y otros músicos también fabulosos como David Suárez en la batería, Emi Santa Cruz, y bueno, acompañaba a mi banda y fue un concierto bien lindo, un concierto que siempre tendré ahí en mi mente, un recuerdo bastante hermoso. Nos hemos enterado que en otras entrevistas has confesado que te identificas con todos los géneros de la música. Sí, realmente, de hecho empecé mis inicios, por ejemplo, lo primero que hice así con un grupo de amigos tocando fue jazz. Participamos en concursos de jazz, acompañando a un octeto de voces, y eso fue una experiencia bien linda. Luego de ahí ya empecé a trabajar profesionalmente con Dennis y su Swing, que es una agrupación que hace timba, hace salsa, música cubana. Y eso fue como en el 2003, estuve como 2 años y tanto ahí tocando con ellos, aprendí muchísimo. Fue la primera agrupación ya en serio que me dio la oportunidad de trabajar ya, enfrentarme a los escenarios donde había bastante gente ahí mirando, porque los principios siempre son complejos para uno que no acostumbra a tocar con agrupaciones. Pero yo vengo de escuchar mucha música pop, mucha música de todo tipo, jazz, lo mismo mi mamá escuchaba merengue, no tengo nada en contra tampoco, hay muchos amigos que también tienen como cosas así con el reggaetón, con la música de ahora. A mí eso realmente, mientras la música me atrape el oído, mientras me agrade, yo la escucho. Estoy abierto a hacer cualquier tipo de género, aunque lo que he hecho habitualmente tiene mucho que ver con el pop, porque es la música con la que más me identifico. Pero tengo algunas canciones que tienen un poco también de contacto con música urbana, aunque son solo contactos, no es música urbana en sí, pero sí tienen sus puntos de vista ahí bien personal de la música urbana, llevado también a mi estilo, ¿no? En el ambiente cultural, como bien sabes, hay un fenómeno llamado fatalismo geográfico, que no es tu caso. Hay personas que se han encasillado porque sí, porque no han avanzado, porque no son persistentes en sus sueños. Eres nacido en la ciudad de Santa Clara. Así es. Nací en Santa Clara, soy santaclareño, orgullosamente santaclareño. Sí. Y nada, los azares de la vida te llevan a que, por ejemplo, en mi caso yo tuve que venir a estudiar acá a La Habana, y todo mi ambiente cultural lo he vivido acá en La Habana, porque en Santa Clara estuve muy poco tiempo estudiando música realmente. Yo no soy de los músicos que empieza a estudiar desde chiquitico, a escuela, yo no soy de ese tipo de personas. Mis estudios de música empezaron un poquito más adelante, cuando estaba en la secundaria, y estuve solo estudiando música en Santa Clara un par de años. Ahí me preparé y vine a estudiar a La Habana en nivel medio, ya lo que vendría siendo a partir de décimo grado, ¿no? Y bueno, todas las personas que rodean mi ambiente musical, la mayoría las he conocido acá en La Habana. Entonces, luego eso tuve que hacer el servicio social allá en Santa Clara, después que me gradué en la ENA, pero ya yo estaba haciendo servicio social en La Habana y trabajando acá en La Habana también con Denis y su swing, y con Polito Ibáñez luego de Denis. Al final toda mi carrera la he desenvuelto acá en La Habana. Lo que sí tienes razón en una cosa, y es que si no luchas por lo que quieres, vivas donde vivas, no sales adelante. Puedes vivir en, no sé, en la provincia más incógnita del mundo, pero tienes que luchar por lo que quieres hacer, ir dándote a conocer poco a poco y moviendo tu arte, ¿no? Para que las personas sepan de él. Entonces, lo que más interesa no es la provincia donde vives, sino es el desenvolvimiento que tú tengas, el deseo que tengas por llegar a tu objetivo y las cosas que hagas por eso, ¿no? Por tus sueños. Sí, hay mucha gente que lo tienen peor por vivir en provincias, pero yo creo que lo que tienen es que hacer cosas. No pueden quedarse quietos, tienen que hacer muchas cosas. Y esas cosas desde provincia a lo mejor pueden llegar también a oídos de las personas acá en La Habana y en el mundo entero también. Eres graduado de la especialidad de bajo eléctrico, como bien me dijiste, en la Escuela Nacional de Arte. Pero desde pequeño lo que a ti te gustaba era ser pintor. Así es. Yo cuando estaba estudiando en la primaria, me motivó mucho ver que un par de compañeros de aula dibujaban historietas. Eso me atrapó ahí y yo intenté hacer lo mismo, ¿no? Me entretenía mucho ese mundo de dibujar, me apasionaba. De hecho, quería entrar en una escuela para aprender a pintar, a dibujar y a todas las cosas que tienen que ver con las artes visuales. Y entonces, en ese tiempo que viví, intenté buscar varios profesores de pintura. En un momento encontré a uno, pero esas clases duraron muy poco tiempo. Luego ya, cuando estaba en la secundaria, intenté buscar otro profesor de artes plásticas en la Casa de Cultura, y en ese momento no había. Y por ahí empezó todo lo de la música, porque también me atrapaba un poco lo que tiene que ver con las artes en general, el teatro, la música, y dije, bueno, déjame intentar con este profesor de guitarra, que es lo que había en la Casa de Cultura, déjame intentar empezar por aquí, y aquí quizás después, cuando vea un profesor de pintura, me cambio, no sé, tenía esa mentalidad, y por ahí empezó todo. Hice unas pruebas de actitud para ver si podía empezar a dar clases de guitarra. Y sí, aprobé, me aprobaron y entonces por ahí empezó lo de las clases de guitarra, la pintura entonces fue quedándose a un segundo plano y fue quedándose a un tercero, y así empezaron a aparecer cosas que tienen que ver con la música que me atraparon, y hasta el sol de hoy. La pintura solo la hago, o los dibujos, solo lo hago, no sé, muy esporádicamente, y casi que no lo hago nunca, porque realmente ya he perdido hasta ya, los trazos ya no me salen parejos realmente. Pero la música sí, me he enamorado de ella desde ese momento, y para fortuna mía llegó para alegrar mi vida, ¿no? En parte, lo que se aprende pues no se desecha, es muy bueno para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento. En breve, vamos a hablar de tu primera producción discográfica como cantautor, Mi Propia Paz. Pero la pregunta mía es la siguiente: ¿cómo combinar con la visualidad dentro de la música específicamente? Si no hay una buena imagen, no se vende el producto. Yo he tenido la suerte de rodearme de gente también muy talentosa. Tengo muchos amigos que trabajan en las artes visuales, amigos fotógrafos, amigos, por ejemplo, mi esposa también tiene muchísima experiencia en el mundo de la moda, es músico también ella y ingeniera de sonido, bastante abierta a muchas cosas. Mi suegro es director de fotografía, importantísimo profesional del cine acá en nuestro país, es un fotógrafo espectacular, Ángel Alderete. Y entonces también me he rodeado de gente así, de amigos, de personas que tienen muchísimo talento y que saben guiarme también. Yo tengo mi manera de ver las cosas, pero no trato de casarme con mi criterio netamente, ¿no? Siempre trato de preguntar, de asesorarme con gente que tiene más experiencia que yo. Las fotos de mi primer disco, por ejemplo, las hizo Ángel Alderete, que fueron fotos preciosas, me encantaron, mostró lo que queríamos mostrar de ese primer disco, que era la primera vez, o sea, la intimidad también que refleja el disco, todo eso está mostrado ahí en esa foto. Luego hicimos el disco Aviones de Papel con una persona que se llama, un profesional que se llama Alberto Rambaudi, que hacía sus primeros trabajos, pero también es un profesional con muchísimo talento, y son fotos que quedaron bien lindas también. Entonces me trato de rodear de personas así. Ahora, para las canciones que estoy haciendo ahora, las fotos me las está haciendo mi esposa, que también estudió cine en La Fanca, y entonces tiene otro concepto también atrás de todo su hacer. Y bueno, yo encantado de verdad con hasta ahora lo que hemos mostrado visualmente, ¿no? Tanto en fotos como en videos clip. Trato de que esté mi esencia, ¿no? De que esté ahí mi manera de ser, mi manera de decir la música, de decir las canciones, la manera en que compongo. Tampoco soy un artista que compone letras súper complejas ni recargadas de cosas. Entonces, así mismo se ve mi imagen, ¿no? Como una imagen media neutra, sin mucho rebuscar en cosas, pero mostrándome, tratando de mostrar mi alma, ¿no? Sobre todo es lo más importante así de lo que queremos mostrar con la imagen. El sencillo Paraíso, que sale bajo el sello Beats Music, es pues el sucesor de tu exitosa producción Aviones de Papel, que se alzó con el premio Cubadisco de Pop en 2017, y que tendremos la posibilidad de escuchar al concluir esta entrevista. Coméntame acerca de esta canción que da título a tu disco. Sí, Paraíso es el primer sencillo que vamos a mostrar, o que hemos estado mostrando, de un disco que todavía está en producción. Es un disco que no se ha terminado. Estábamos trabajando en él hasta que, bueno, llegó el momento del confinamiento y todo recesó, ¿no? Entonces es una canción que mostramos a partir del 14 de febrero, que también tiene un videoclip que mostramos a partir del 20 de febrero también, dirigido por Leandro de la Rosa. Es un disco que va a salir bajo el sello Beats Music también nuevamente, y es una canción que tiene mucho que ver conmigo, que tiene esa sonoridad moderna también, tiene una sonoridad quizás diferente a las Aviones de Papel, pero trato de mostrar mi esencia, está ahí, es lo más importante para mí, mostrar mi verdad, mi esencia, y a la gente le está gustando mucho, para fortuna mía. Tuvimos la oportunidad de los primeros días de estreno hacer varios conciertos, varias presentaciones, y donde la gente pudiera gustar de la canción, y fue bien lindo además, porque algunas personas la habían consumido ya en esos días y se sabían ya el estribillo, y de verdad que es bien gratificante eso, ¿no? Cuando muestras algo nuevo ya la gente esté al tanto y esté pendiente de las cosas que uno hace y las disfrute. Entonces, Paraíso es lo nuevo que voy a mostrar de ese disco. Es un disco, como te decía, que está en producción, queda solo muy pocas cosas por grabar, unos elementos como metales, algunas cuerdas en algún tema, son muy pocas cosas realmente las que quedan por grabar. Tengo pensado tener invitados en ese disco que aún no debo revelar, y bueno, es un disco que va a tener 11 canciones, que bueno, que cuando salgamos de este proceso en el que estamos viviendo, sí ya retomamos la grabación del disco, y espero que para quizás finales de año o algo así ya tengamos el disco en la mano. Bueno, ya para concluir este momento especial en la revista cultural En Sintonía, ¿crees que la juventud se sienten identificados con tus temas? Todos los artistas creo que transitamos por esa misma historia de tratar de gustarle a todo el mundo, de buscar la manera de gustarle a todo el mundo, sobre todo en el principio de nuestras carreras, que es tan complejo darse a conocer, es tan complejo llegar a la gente, ¿no? Yo creo que la música nunca va a gustarle a todo el mundo. La música le gusta a algunos, a otros no, y así es, de eso es el arte en general, es así. Las cosas en la vida también son así, la gente no tiene por qué sentirse atrapado, todas las personas por una misma cosa, ¿no? Lo primero que trato de hacer es sentirme yo cómodo con lo que estoy haciendo, disfrutar mi trabajo, disfrutar las canciones que estoy haciendo, sentirme identificado con ellas, que la mayoría de ellas hablan de vivencias mías, de cosas personales, aunque muchísima gente puede sentirse identificado con el tema que trato, pero son cosas que, en el 90% cosas que me han pasado a mí, ¿no? Entonces trato de llevar eso, de mostrar esa verdad y de llevar a la gente. Ahora mismo en Cuba tengo algún público, tengo gente que sigue mi carrera, gente que va a los conciertos. Me gustaría que fuesen más, que estamos trabajando por eso también, ¿no? Por llegar a la mayor cantidad de gente posible, que cada día se sumen mucha más gente a mi música. Eso lo estamos consiguiendo, creo yo, y eso es lo importante, ¿no? Seguir trabajando y seguir esforzándose por mostrar lo que uno hace y tratar de conseguir su sueño. Hay muchísima gente, como tú decías, que no consume mi música, a lo mejor no le gusta, a lo mejor no le han dado siquiera la oportunidad de saber si les gusta o no. Lo que debo saber yo por mi parte es esa, el seguir esforzándome, seguir tratando de hacerlo y de llegar a la gente. Es la única manera que tengo de saber si gusto o no, ¿no? Seguir trabajando. Hay muchas personas que tampoco consumen los medios por los que yo promuevo mi música, que finalmente muchas veces son los medios convencionales de siempre, la televisión, la radio, las redes sociales están llegando hace muy poco acá a Cuba a través de internet, la gente está teniendo más acceso, pero todavía es muy virgen ese mundo acá en Cuba. Entonces lo que queda es seguir trabajando y seguir esforzándome por hacerlo. Pero sí creo que hay una cosa importante, es que en 5 años de carrera bastantes personas ya conocen la música mía acá en Cuba y se han abierto muchísimas puertas a la promoción y ya han estado, cada vez vienen más personas a los conciertos. Lo que sí sabemos es que aquí en la revista cultural y en general en nuestra programación en Radio La Voz de la Victoria tienes tu espacio. Soy del criterio que el gusto musical se educa, y si no existen los espacios disponibles para promocionar esta música que muy bien tú defiendes, las personas no la pueden consumir como es debido. Es un problema también ya de promoción de espacio. Por supuesto, no, ahí tengo el conocimiento de que ustedes en la radio allá me apoyan bastante y estoy agradecidísimo. La radio ha sido un medio en que siempre me he apoyado para promocionar mi carrera y el beneficio ha sido bien bueno, ¿no? Es un medio que muchísima gente lo consume en Cuba todavía, en el mundo igual, es uno de los medios más importantes para promocionar la música y Cuba no está excepto de eso. He tenido la oportunidad de que me abran muchísimas puertas en la radio cubana y agradecido por eso. Tenemos la experiencia, por ejemplo, el mayor humedal del Caribe insular, Ciénaga de Zapata. Hay personas que consumen otro tipo de música, pero sin embargo tú lo enganchas con otra música y comienzan a consumirla y la piden. ¿Es así? Claro, es que la mayoría de la gente se mueve por moda realmente, ¿no? Desgraciadamente el arte también no se escapa de eso. El arte también entra en la moda de las cosas, pero a veces uno le da la oportunidad a otro tipo de música y se da cuenta también de que hay una riqueza, de que atrapa, de que entretiene, de que emociona también. La música está hecha para eso, no solo para bailar, que la mayoría de la gente lo que quiere actualmente es consumir música o para bailar o porque esté de moda. Entonces, la música tiene mucho más objetivos en la vida. La música tiene la opción de transportarte al pasado, transportarte al futuro, de emocionarte, de inculcar sentimientos ahí, buscar en esos sentimientos, hacerte llorar, hacerte reír. O sea, la música es lo más grande que hay en el mundo y la gente tiene que verla como eso, no solamente por una canción que esté de moda, la escuches y tres días después no la oigas más. Solamente hay que dejarse abrir a ese mundo, ¿no? Dejarse, darle la oportunidad y se darán cuenta entonces de que sí, de que hay más música en el mundo también y que es bueno escucharla y que es fascinante convivir con ella. Vamos a presentar de forma exclusiva, en tu propia voz, esta producción. Bueno, a todos los amigos que nos están escuchando ahí, quiero dedicarles Paraíso. Es una canción de amor, una canción de búsqueda y una canción muy optimista, muy alegre, que sé que les va a encantar. Es el nuevo single de un disco que se llama Paraíso también y que espero disfruten mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En Sintonía te presenta un estreno. ¿Cómo lo supiste? En Sintonía te presenta un estreno totalmente exclusivo. Sonido cultural de fin de semana. En el sonido cultural de la voz de la Victoria. En Sintonía. Escucha, escucha, escucha, escucha. Ok, esto está bueno. Toma mi libertad, no me importa perder si dentro de ella estás. Llévate mi temor, quítame aquel dolor que un día anidó en mi paz. Y es que me perdí dentro de un barco buscando el encanto. Voy cruzando la tamar, solo quise huir lejos del mundo por sentir el tacto de tus manos a tocar. Ya no hay testigos, solo con las ganas. Nuestro paraíso nos hará volar. Tiemblan los huesos, vibran nuestras alas. Morderé tus labios para despegar. Time.